tome la palabra para nuestro seminario. Gracias. Bien, este seminario yo lo concibo y así lo planteé con mis amigos como un seminario de verdad. Es decir, un seminario de verdad no es un monólogo continuo, colocado sesión tras sesión. Yo trataré de hablar de manera que mi lenguaje pues sirva de presentación y de introducción de cuestiones, puntos, que trataré de reconocer si a ustedes les interesan los planteamientos. Estoy abierto continuamente en un seminario. Se puede, entiendo yo, a mí no me molesta, lo agradezco, interrumpir en un momento dado, porque si uno está exponiendo una cosa que tiene que ser continua, oye la cuestión que le plantean, y se agradezco la pregunta, esto verá usted, dentro de media hora llegaremos a ello, o será una cosa que se tratará en una sesión del día siguiente o en la otra, y uno tampoco rompe el hilo. En cambio, a veces, una cuestión así, que parece como tangencial, permite precisar una cosa que había quedado no precisada, que uno daba por sabido, no había explicitado bastante, y consigue pues acelerar incluso la investigación, ¿verdad? Porque se trata realmente pues de que haya un verdadero trabajo, diríamos, colectivo, ¿no? Yo quisiera que lo mío tuviese algún interés para que ustedes pues portaran su esfuerzo y yo también saliese pues seguramente más que ustedes pues enriquecido, ¿verdad? Es decir, o sea que realmente consigamos crear, ya digo, y si no es durante la exposición, al final, o en coloquio, o en conversación, que haya una comunicación abierta, sincera, de objeciones, de puntos de vista, o de preguntas, de interrogaciones, etc. Algunos de aquí, dos de aquí, han sido alumnos míos en Barcelona, tres de aquí, ¿verdad? Tres de los que están presentes en el Tribunal de Barcelona y saben que es como trabajo, ¿no? Y que siempre ruego que haya esta actitud y, en fin, me agrada que la haya y es mucho más útil, ¿verdad? De modo que así es la cosa, ¿no? Por tanto, yo di al señor Óscar Velázquez una especie de temario por correo desde España, que debe estar por ahí a lo mejor, ¿no? Un temario de 8 enunciados o programas, y después se lo dije, ¿no? Este temario era para que ofrecer por adelantado, enseñar un poco las cartas que decimos nosotros, decir un poco qué temas iba aquí a introducir o qué cuestiones iba a plantear. De todos modos, precisamente porque esto es un seminario y porque los oyentes son gente madura y profesores y que si bien tenemos que trabajar juntos, yo este temario, le decía a don Óscar un poco en broma, igual nos ocupamos las 8 sesiones de los 2 primeros temas o explicamos todo eso y muchas otras cosas, no sé si me explico, depende de la velocidad con que nos metamos en los temas y cómo nos entremos cuerpo a cuerpo con las cosas. El que diga que nos ocupemos de todo el seminario para 2 o 3 temas no quiere decir que vayamos despacio o que se frene, sino al revés, que nos lancemos por una cuestión capital, porque cualquiera de estas cuestiones implica todo y a veces una perspectiva resulta fecunda, ¿no? Tanto es así, usted lo tiene aquí este temario, que yo en este momento no dispongo. Tanto es así que hoy vamos a tratar de, yo voy a tratar de sugerir unos puntos, y si consigo sugerir lo que quiero decir con cierta rapidez en lo introductorio, me gustaría entrar hoy mismo en el tema de lo que yo llamo los precógnita. Los precógnita previos, constitutivamente necesarios para la posibilidad de la pregunta, ¿no? Porque el estado de la cuestión se formularía en este temario, en la tercera sesión. Y en cambio yo creo que se puede acelerar esto y entonces podríamos andar más en profundidad. A mí, yo he traído el libro no para leer mi propio libro, sino porque hay muchas referencias, citas, que podremos leer, ¿no? Me suple una biblioteca, ¿verdad? El ideal sería tener aquí encima, pues, a Kant, y tener aquí encima, pues, a Aristóteles, y tener aquí encima, pues, a todo Santo Tomás, etc. Pero, como que muchas cosas están citadas, indicaré los pasajes y los leeremos en directo, ¿verdad? En este sentido, yo, pues las cartas están. Este libro, pues, me consta que don Óscar Velázquez hizo un pedido a Barcelona. No ha llegado, ¿verdad? No ha llegado. Claro, supongo, las cosas de envíos y de distribuciones son muy pesados, los editores y los distribuidores y todo eso. No me extraña, pero bien, algún día llegará. Yo no tengo más remedio que hablar un poco, como suponiendo que a quien le interese los temas que yo suscite, en su día tratará de conocer este libro, de ver, de encontrar en él mayor desarrollo, diríamos, ¿no? Pero yo me referiré bastante a cosas que ahí están en él, y los temas que coincidan con lo expuesto, indicaré en dónde lo trato, ¿no? Ahora yo voy a decir unas palabras que serán de una forma renovada y mucho más rápida, algunas ideas introductorias del libro, pero en otro orden y de otra manera que en el libro, tampoco se trata de repetirse, ¿no? Y para ello voy a comenzar por leer un texto de San Agustín. Ya saben mis alumnos que yo creo poco en las exposiciones que uno hace por su cuenta, y como que lo fecundante y lo que es interesante, incluso para los estudiantes jóvenes y principiantes, mucho más para los que ya son profesores, lo que es verdaderamente fecundante y da que pensar, siempre son las palabras de autores geniales, ¿eh? Y entonces el profesor, a mi juicio, lo he dicho muchas veces, tiene que estar al servicio del contacto con el lenguaje del genio, ¿no? ¿Eh? Para que allí haga surgir la cosa, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a decir, que voy a decir exactamente enseguida lo que pienso, voy a leerlo en un texto de San Agustín, gran porqué. En mi libro, lo cito, en la página 44, un texto que seguramente deben ustedes conocer. Esto a mí no me importa, porque los textos yo necesito leerlos muchas veces y volverlos a oír leer, y los hago leer a mis alumnos y comentar a ellos, y cada vez que oigo leer un texto que me sé de memoria, me suena nuevo, ¿eh? No sé si me explico, ¿verdad? ¿Eh? Por tanto, si ustedes oyen repetir cosas que ya saben, pues no lo tomen como suponer que no la saben, sino porque siempre es útil volver a pensar esos textos de ese calibre, ¿no? Voy a ver dos pasajes de San Agustín de los que se suelen citar cuando se quiere reconocer que en San Agustín hay un precedente del cogito cartesiano, ¿eh? Lo he dicho con cierta ironía, ¿no? Yo voy a hablar con mucha sinceridad. A mí cuando se reconoce que en San Agustín hay un precedente del cogito cartesiano, lo comparo como si alguien se fuera al océano, aquí al Pacífico, y recogiera en una cuba un poco de agua, ¿eh? Y dijese, el océano Pacífico es un precedente del agua que tengo aquí en esta cuba, ¿verdad? Porque el cogito en San Agustín es inmensamente más rico y con otras direcciones de profundidad, que está todo lo que hay en Descartes, menos las cosas en que Descartes, a mi juicio, se equivocó, más otras muchas cosas que Descartes no trató expresamente. Estos textos son los siguientes. Uno de ellos es de Vera Religione, capítulo 39. Dice así: después, concibe de este modo la misma norma que ves. Todo aquel que entiende que él duda, entiende la verdad, y de esto que entiende está cierto. Pues, así pues, está cierto de la verdad. Así pues, todo aquel que duda si la verdad es, tiene en sí mismo lo verdadero de lo que no puede dudar. Pues nada verdadero es verdadero sino por la verdad. No es necesario, mejor dicho, no es posible que dude de la verdad el que puede dudar de muchísimas cosas. Este es uno de los textos. El otro, que es más directo, precedente, diríamos, de Santo Descartes, pero con una dimensión que no queda explicitada en Descartes, es el de Trinitate, libro décimo. Pero vivir y recordar y entender y querer y pensar y saber y juzgar, ¿quién dudará? Es decir, explica las cosas que dudamos. ¿Quién duda? Vivere se, se interligere, se verme, se cogitare, se sire, se judicare. ¿Quién lo dudará? Pues, por cierto, si duda, vive. Si duda, vive. Si duda, recuerda aquello de lo que la duda surge. Pues nadie puede dudar si no dice, pues yo esto una vez pensé que era esto y resultó que no lo era, ¿no? Me lo dijeron así y resultó que no, ¿eh? Estoy escamado, ¿eh? No tengo experiencia de que hierro, de que mi saber es infundado. Supone la conciencia de que estás pensando, como dice Descartes, y el recuerdo de que has pensado inadecuadamente. Si duda, vive. Si duda, recuerda un de dubitet. Si duda, entiende que él duda. Entiende que él duda. Porque a su acto de conciencia, diríamos, de conocimiento, le llama duda. No le llama conocimiento, le llama duda. Entiende que él duda. Y si duda, quiere tener certeza. Como si alguien no tuviese la voluntad, inclinación, dinamismo de la voluntad al conocimiento de la verdad, no dudaría. Hay la voluntad de certeza en la actitud dubitativa. Si duda, piensa. Si duda, sabe que él no sabe. Cuidado, que esto en Descartes no está. Si duda, claro, se da cuenta que no sabe, pero sí. Sé, es decir, sabe que él no sabe. Sabe que él no sabe. Veremos qué contiene esto. Enseguida viene. Si duda, juzga. Juzga con un juicio especulativo práctico. Es decir, que el juicio especulativo se hace por extensión. Un imperativo. Juzga que no debe. Que no es, no conviene, no portere. Consentir temerariamente, sin seriedad, en juicio ético. Yo no puedo afirmar porque estoy dudando, no tengo certeza. Así pues, todo aquel que, por otra parte, duda, no debe dudar de todas estas cosas, que si no fuesen, quiero decir, si no fuesen sabidas, no le sería posible dudar de cosa alguna. Bien, esto yo lo que digo que es un abanico de problemas inmenso. De alguna manera se podría estar 8 días, es lo que les digo, analizando eso entre todos, y se podría hacer un simposio sobre estos 2 textos, ¿verdad? No digo que no vamos a hacer más que esos 2 textos, pero son textos como para pasarse un mes, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí yo voy a explicitar una cosa que me parece contenida en el pensamiento de San Agustín y que yo digo desde las primeras páginas de mi libro, pero que me parece que está contenida en San Agustín, pues implícitamente, vaya, por lo menos, no como una consecuencia remota, sino que está aquí. Fíjense ustedes, comencemos por ahí. Si duda, sabe que no sabe. Si duda, sabe que no sabe. Ahora me permite, supongamos un hombre, hagamos la hipótesis de si fuese posible un hombre, que, noten bien cómo lo digo, ya tomando de la palabra San Agustín, tuviese la certeza de no haber nunca conocido nada verdaderamente. ¿Me explico, no? Tuviese la certeza de haberse equivocado siempre, ¿no? De no haber encontrado nunca una fundamentación cierta. de haberse equivocado, mejor dicho, de no haber alcanzado nunca la certeza, tuviese la certeza de que todo lo que ha creído conocer no ha sido fundamentadamente conocido con certeza. O sea que no sabe si ha conocido o si se ha equivocado, ¿no?, creyendo que conocía y no conocía, ¿verdad? Está claro, ¿eh? Aunque no tuviese la certeza de haberse equivocado siempre, tuviese la certeza de no haber estado nunca cierto. Si supusiésemos esto, es una hipótesis un poco pintoresca, enseguida se ve, me lo pongo en el argumento a Dominem en que entra San Agustín. Si suponemos esto, tenemos que suponer en algo, esto es un argumento que está también en contra académicos, es el argumento ad hominem de San Agustín contra el escepticismo. Este señor, que cree estar cierto de que nunca ha tenido certeza, llegará incluso a afirmar que nunca podrá estar cierto. Tal vez él o el hombre, ¿no?, que nadie puede saber nada con certeza nunca, y entonces habremos llegado a lo que yo llamo el dogmatismo del escepticismo, ¿no?, a la afirmación dogmática de la posición escéptica, en un sentido o bien absoluto, no hay conocimiento, o bien al hombre le es inasequible el conocimiento, y nosotros los hombres nunca podemos saber nada con fundamentación de certeza. ¿Está claro? Supongamos. Entonces, ¿cómo sería posible esta cosa que en apariencia es la posición escéptica radical? Condición de posibilidad de este juicio. No podemos saber nada con certeza. San Agustín diría, me acuerdo de que nunca he sabido nada con certeza. Prolongo mi experiencia y digo, nunca podemos saber nada con certeza. Entonces este señor, por hipótesis, no ha tenido nunca experiencia de lo que es conocer la verdad. No ha tenido nunca experiencia, porque si cree recordar que nunca ha sabido nada con certeza, no ha conocido, en la forma que se, en sentido agustiniano, solo verdaderamente es conocer lo que es conocer la verdad, ¿verdad? Porque conocer es conocer lo verdadero, ¿no? Por tanto, no tiene experiencia. Y sabe que no ha tenido experiencia de lo que es el conocer. Y por eso está dudoso y por eso se afirma escéptico. Pero entonces, sí, se decide, sabe que él no sabe. Está comparando todos sus actos de conciencia, presentes y pretéritos, y futuros, ¿con qué? Con algo que él nunca ha tenido experiencia. Por definición, si suponemos que es un hombre que está convencido de que nunca ha podido saber nada con certeza, no ha tenido nunca experiencia de conocimiento. Y no obstante, su criterio negativo, su desaliento, su desvaloración de su conocimiento, se basa en que él no sabe. Aquí San Agustín le diría, usted sabe lo que es conocer. Y sus experiencias vivenciales de conocimiento dice que no responden a esta esencia de lo que el conocer es, porque no tiene esta experiencia de conocer. Pero, curiosamente, debe tener concepto de lo que el conocer ha de ser para ser conocer, para juzgar desde allí, que usted no ha conocido. ¿Me explico? Por tanto, resulta que en toda perplejidad de duda, en toda estimación negativa sobre la capacidad del hombre de conocer, en todo juicio, sea individual, sea antropológico, diríamos, absoluto, de no hay conocimiento posible, hay una comparación, si dubita, dice, judicat, juzga, ¿qué juzga? Juzga sus experiencias de lo que parece ser conocimiento con lo que el conocimiento ha de ser para ser tal. ¿De dónde ha sacado este concepto de lo que es el conocimiento? Me parece que sin hacer trampa estamos leyendo simplemente a San Agustín en lo que él implica. Porque él comienza así. Concibe la norma que te es evidente. Regulamit San Juan Vides, concipi, San Agustín dice, concibe, atrévete a decir que concibes esto. Todo el que entiende que duda, entiende que duda, entiende la verdad. Todo el que entiende que duda, entiende la verdad. Para saber que no sabemos, tenemos que saber lo que es saber. Para saber que no tenemos conocimiento cierto, tenemos que saber cómo es un conocimiento cierto en su esencia. Esto San Agustín lo dice en otros muchos pasajes, como saben ustedes, Me parece que la cosa merece ser pensada largamente. A mí esto, que he querido comenzar por esos textos tan estimulantes, me hace decir, por vía introductoria, lo siguiente. Ha aparecido muchas veces en algunos momentos de la historia de la filosofía, muy obvio, que antes de elaborar y creer que se elabora de una forma fundamentada cualquier conocimiento de contenidos objetivos de cualquier ámbito científico, de naturaleza, de espíritu, de lógico, hay que fundamentar reflexivamente el ámbito objetivo posible al conocimiento humano. Es decir, que aclarar la posibilidad del conocer y sus límites parece previo. Previo a cualquier antropología, cualquier ciencia de la naturaleza, cualquier ciencia objetiva. Por tanto, la filosofía primera no podría ser la ciencia de lo que es en cuanto que es, sino que sería la ciencia de la posibilidad del conocimiento, la delimitación de los contenidos posibles de conocimiento. Parece, pero ahora pensemos con el descubrimiento, la patentización que nos ha hecho San Agustín de esta cuestión, pensemos lo siguiente. Esta primacía de la epistemología suele prolongarse en la afirmación de que la pregunta epistemológica tiene que ser una pregunta sin presupuestos, ¿no? Vamos a ver. ¿Cómo se va a formular la pregunta sobre el conocimiento sin presupuestos? Tenemos una cosa que tenemos que dar mucho que pensar, y que yo siempre invito a no olvidarla nunca. Uno se mete en Kant y quiere superar las tentaciones psicologistas. Y quiere meterse exactamente en el horizonte trascendental puro que la crítica se mueve. Cuando estás aquí, ya para la deducción trascendental, ¿verdad? Te encuentras que el conocimiento que con la conciencia empírica tengo de mis propios procesos psicológicos dados en el tiempo, de dudas, recuerdos, de duda, de todo esto de que San Agustín habla, pertenece al orden del fenómeno dado en el tiempo bajo la forma del sentido interno, ¿no? El sentido interno bajo el tiempo. Por tanto, pertenece a un yo empírico, ¿verdad? Entonces, no así en la razón práctica, en que lo humano quiere decir, lo ético, etc. Pero en el orden especulativo del hombre como en sí, llegamos a la conclusión que nada sabemos, ¿no? Especulativamente. Si tenemos la experiencia fenoménica del hombre, ¿no? Antropología, sabe construir, redactar también. Pero entonces, ¿por qué la crítica de la razón pura comienza con las palabras menschliche Vernunft? Casi todas las grandes obras filosóficas comienzan hablando del hombre. O está adjetivando el sustantivo razón, o está siendo el sujeto de la primera afirmación, pantes anthropoi poidenei. Siempre encontramos el hombre al principio de las grandes obras, crítica con puro, la física de Aristóteles. Cuando no está en el título, un ensayo concerniente al entendimiento humano, ¿verdad? Tratado de la naturaleza humana. Cuando uno lo ha leído entero, dice, ¿qué sabe este señor del hombre? No sabe, pero suficiente para decir human nature, human understanding, ¿no? cuando vamos a preguntarnos la pregunta sobre la validez del conocimiento, sobre sus límites, sobre su alcance, nos encontramos, como hacía Descartes en un momento de los principios, que habla como de una pregunta única, que sea el conocimiento humano y hasta dónde se extiende. Y esta pregunta única, que sea el conocimiento humano y hasta dónde se extiende, se desdobla en lo referente a nosotros que somos capaces de conocimiento y a las cosas que pueden ser conocidas por nosotros. O sea, que nadie puede hacerse la pregunta epistemológica pretendidamente sin presupuestos si no tiene conciencia de que se está preguntando por el conocimiento humano. ¿Me explico, verdad? Pero entonces ocurre otra cosa sumamente hasta chocante y sorprendente: que todo lo que se diga del conocimiento humano, que sea decir que no es infinito, que no lo sabe todo, que no tiene certezas inmediatas, que todo, plan escéptico, un plan crítico, o de análisis mental, empirista, o de criticismo trascendental, todo lo que se diga sobre el conocimiento humano, y no tenemos experiencia nosotros los hombres de ningún otro conocimiento más que el humano. Nos elevamos a hablar del conocimiento angélico divino, pero haberlo experimentado, cada uno solo ha experimentado el conocimiento en sus propias vivencias interiores. Pues lo vemos en diálogo con nosotros. Entendemos que los otros también piensan, porque hablamos con ellos. ¿Nos entienden o no nos entienden? Entendemos lo que dicen. Inmediatez experiencial. Cada uno se sabe su propio conocimiento, que naturalmente es humano y encima es suyo. Y no obstante, cualquier planteamiento sobre el conocimiento humano, y la pregunta epistemológica tiene que moverse sobre el conocimiento humano. Descartes, ¿no? Como decía Kant, la pregunta sobre el conocimiento es una pregunta sobre el conocimiento humano. Y la pregunta sobre el conocimiento humano suele llevar a modos de hablar, planteamientos o conclusiones que dicen cosas como esto: el conocimiento infinito es intuición y no pensamiento. El pensamiento es signo de finitud. Nosotros los hombres, ¿verdad? En su obra, Kant y el problema de la metafísica, Heidegger nota que no se puede entender la crítica de razón pura si no se cae en la cuenta de cómo entiende Kant la esencia del conocimiento. Yo debo mucho a este pasaje de Heidegger, porque me llamó la atención sobre una cosa curiosísima. No hay ninguna filosofía que no se edifique sobre un juicio, con un concepto y un juicio de lo que conocer es evidente. Lo que pasa es que no se suele tratar. No hay tratados escolásticos de cognitione, quid sit cognitio, es como está planteado así. Hay muchos perisicios y hay peripsijes, pero sobre el conocimiento en su esencia no suele ser un tema explícito. No obstante, está claro que es un tema implicado y no hay nadie que no piense si no tiene un concepto de lo que es el conocimiento, ¿no? Está claro. Hemos patentizado, leyendo San Agustín, que el que duda, el que afirma, diríamos dogmáticamente, el escepticismo, está juzgando el conocer suyo o el conocer humano desde un concepto de lo que es el conocer. Allí Heidegger nota que no se puede hacer un análisis riguroso de lo que es el conocimiento humano y sus posibilidades si no se tiene un concepto de la esencia del conocer. concepto de la esencia de conocer. No se puede decir, el conocimiento finito es así. Hay que decir qué es el conocimiento para que la finitud le modifique de tal o cual forma. No sé si me explico, ¿verdad? Y entonces te cita el célebre pasaje de las observaciones de la estética trascendental, en las dos ediciones, en que hay aquella especie de contraste, el conocimiento humano, todos los sostendrán que el conocimiento divino es intuición y no pensamiento, porque el pensamiento es signo de limitación. Y otro pasaje, me parece, de los prolegómenos o de los progresos de la metafísica en aquella obra, que cita, que compara, nosotros los hombres tenemos intuición sensible y concepto, pensamiento conceptual. Dios solo tiene intuición, ¿verdad? No hay concepto, ¿verdad? Entonces yo aquí digo, sin ironía, creo que un poco de ironía, que Kant, para poder tener como presupuesto un concepto del conocimiento humano que está atravesando todos los análisis de la estética y de la analítica y de la dialéctica, como que él no tiene un análogo, un concepto analógico sobre el conocimiento, concepto analógico sobre el conocimiento, un concepto analógico proporcional como el que tiene Aristóteles cuando dice lo que es el ver para los ojos es para la mente el entender. No tiene un análogo, compara el cognoscente humano con el, para él especulativamente desconocido, infinito cognoscente divino. O sea que te pone lo que sería en una analogía de proporcionalidad de tipo tomista, el primum analogatum, ¿no? Te lo pone sin conocerlo para poder explicar la estructura de finitud del conocimiento. Noten bien que eso es capital, porque según Heidegger, todo el proceso de la crítica razón pura, el proceso en sentido de juicio, de tribunal sobre la razón, depende de este concepto, presupuesto, de que todo pensamiento está al servicio de la intuición, y que es la finitud de la intuición lo que hace surgir la necesidad del pensar por conceptos. No sé si me explico, en cuyo caso ya sale todo, salen todas las conclusiones, fenomenismo no inmanente, agnosticismo no trascendente, salen todo de esto. Y es lo que hace Heidegger, la carne de la física. Este punto de partida es extremadamente revelador. Ahora, lo que él no nota, lo noto yo, es que Kant no se pregunta por la esencia del conocimiento. Dice que nuestro conocimiento necesita intuición y concepto, que la intuición nuestra, es pasiva. ¿Verdad? Pero, en cambio, parece que tiene un concepto implícito de que conocer es esencialmente intuición, y el pensamiento es al servicio de la intuición, porque compara el conocer humano con el conocer divino. Y sin análogo trascendental, sin análogo proporcional, refiere, compara el conocimiento humano con el, lo que sería en Cayetano, en Santo Tomás, el analogatum primo, una línea de escala de participación del conocimiento por los conocentes finitos. Por tanto, la pregunta por lo que sea conocimiento es una pregunta inexpresada la mayor parte de casos. Yo sostengo que no se puede entrar en ningún sistema filosófico hasta que uno no saca a flote qué entiende tal autor, aquel pensador, qué entiende por conocer. En algunos, aunque no esté la cuestión planteada, está muy explícitamente afirmado, por ejemplo, para que un conocer es siempre impresión inmediata. De modo que todo lo que sea representativo es impresión debilitada, ¿no? Esto está claro, allí es una de las definiciones más claras de la esencia del conocer. Una definición de la esencia del conocer, absolutamente disparatada, de la cual resultaría que ya Hume ni podría haber escrito un tratado, esto está claro. Todo lo que se dice por palabras son representaciones conceptuales y, por tanto, todas ellas son debilitaciones de una experiencia inmediata. Y conocer, pues cada uno se lo sabe y nadie lo comunica. No habría más que la vivencia. No sé si me explico. por el hecho de que les he dicho que cada uno solo tiene experiencia de su propio conocimiento, resulta que aquí estaríamos constitutivamente perdiendo el tiempo. Hoy, todos los días que ustedes vinieran, porque nadie podría entender lo que yo digo, ni yo podría saber qué quiere decir la pregunta que me hacen, ni me ha que hacer. ¿Verdad? Pero, en fin, se ha dicho que esto se ha dicho, el conocimiento es inmediatez, es la impresión inmediata, y que la representación siempre es solo una impresión debilitada, ¿no? Se ha dicho. Pero hay explicitaciones, lo que no hay son planteamientos. Hay momentos en que se enseña un inadecuado, infundado concepto de lo que es conocer, que en el cual uno, si lo encuentra, a veces estás preso y otros estás preso, encuentras todo el hilo conductor para ver todas las unilateralidades de un sistema, porque en aquel sistema se hunde tal dimensión, porque desaparece tal otra cosa, porque no sé si me explico. Por ejemplo, desde este concepto inmediatista de impresión, que impide discernir entre entendimiento y razón y sensibilidad, evidentemente no puede haber ningún juicio imperativo de tipo ético incondicional. Esto es lo que cambió, y esto es lo que, después de haber despertado el sueño dogmático con Hume, después quiso evitar la conclusión escéptica sobre lo ético y se fue por un trascendentalismo, escapándose de este inmediatismo, ¿me explico? No sé si me explico. Evidentemente, no habría ni lógica ni matemáticas, habría, por no haber. Pero es que tampoco, naturalmente, no habría antropología, ni habría metafísica, no podría haber ni siquiera en el plan práctico un juicio imperativo incondicionado. No habría la moral en la conciencia humana. ¿Verdad? Hagamos el paralelismo de lo que decíamos antes del escepticismo. Un hombre puede decir: tengo conciencia de que nunca he procedido de una forma honesta. Nunca mi voluntad ha sido recta. Y le diré: por lo que veo, no he visto que no conozco de nadie, ni de mis padres, ni de mis hijos, ni de mi mujer, ni de mi suegra, nadie ha procedido nunca rectamente. No he visto más que deshonestidad en el mundo y tal cosa. Hay gente amargada que dice esto, ¿no? ¿Verdad? También a este se le podrá decir: o sea que te parece mal, no es como debe ser. Si nunca has experimentado la buena conducta, ¿por qué juzgas? Te tienes un concepto de lo que es una acción moral digna. Tienes un concepto y desde ella juzgas todas las acciones tuyas y del prójimo. No sé si me explico. Lo que decíamos antes en el conocimiento erróneo o no cierto. Está claro, es otro problema, ¿no? Pero quiero decir, este, todo el mundo puede admitir que él, y este es supongo el punto de partida de la fundamentación de la metafísica de las costumbres y la crítica de la razón práctica, todo el mundo puede admitir que un juicio moral es independiente de la experiencia, ¿no? Pero entonces, si el conocimiento es impresión, y todo concepto y todo juicio es una mera representación, impresión debilitada, ¿cómo puede haber incondicionalidad en un juicio práctico que no sea una pura posición, como una especie de... Habría que buscarle entonces una interpretación psicoanalítica o de presión social, lo que sea, para que la gente se creyese obligado a deberes éticos. No sé si explico, ¿verdad? Y así se hace, por otra parte. O sea, el concepto de la esencia del conocimiento está haciendo posible aquello que San Agustín analiza como escepticismo, como duda, está haciendo posible. Para saber que no sabemos, tenemos que saber qué es el saber. Y no basta saber, diríamos, no se puede saber el modo de ser y sus límites del conocimiento humano si no se sabe lo que es el conocimiento. ¿Cómo podemos decir: oh, el conocimiento humano no puede alcanzar lo absoluto? Es finito. El saber humano, le llamaremos filosofía, porque no podemos. Todas las humildades universales sobre la manera de ser del conocimiento humano, que están bien fundamentadas, por cierto. Supone que el hombre, sabiendo tan poquito, sabe lo que es el conocimiento. Sabe que no lo tiene en plenitud, pero sabe de qué participa, ¿no? El hombre se sabe teniendo algo que no lo tiene en plenitud. Si no, nadie hubiese hablado de filosofía, ni nadie hubiese lamentado o comentado o advertido la finitud del conocer humano. ¿Me explico? La posibilidad, la necesidad de la crítica, la necesidad de la reflexión. Por tanto, diga. Muy bien, perfecto. Yo creo que nos hemos metido bastante como para que paremos el carro. Es muy breve. Diga. Pregunta mensa, incluso a la cuestión que me parece muy interesante, que comparto, fundamentalmente diría yo. Hay una lógica en eso, tal vez, en la posición de Riquet, una mala lógica, no es una lógica de todo momento. Yo esto que usted dice no lo he pensado. Fundamentación freudiana que hace Ricoeur. Bueno, yo sin haber trabajado Ricoeur en esa línea, adivino que hay esas psicoanálisis de esas cosas. Perfecto. Pues se ha cogido la onda que yo lanzaba en un sentido como de sugerencia. Usted ahora lo documenta y lo concreta. Pero bien. Usted estaría de acuerdo, ¿no? Diga. Sí, me parece muy bien. Expóngalo. Defina esta posición. El conflicto de la interpretación es de Ricoeur. Recurre a Freud, fundamentalmente, ha reconocido, se ha hecho a sí mismo la obsesión de tomar el planteamiento freudiano más formalmente que incluso la fenomenología del espíritu a la cual él ha recurrido también, y la posición de Kant, el formalismo ético de Kant. Entonces, hay una fundamentación que es tal vez más una corrección del formalismo kantiano. A propósito de la ley, la obligación. Entonces, la referencia que él hace de la obligación en fondo a la psiquis, entendida en términos freudianos. Bueno, eso. Sí, muy bien. Ustedes entienden, ¿verdad?, lo que dice el señor. Me parece que yo entiendo lo que usted quiere decir. Yo estaba sugiriendo. No tiene sentido reconocer la seriedad del imperativo ético. Porque si el conocimientos es solo inmediatez, pues, además haber experimentado actos honestos no nos diría que es obligatorio deber. Para decir que son unos actos honestos y otros deshonestos, que uno es lícito y otro es ilícito, tenemos que tener un juicio que se mueva en el orden del pensamiento, de la espontaneidad activa del pensamiento, desde lo cual juzguemos los contenidos empíricos fácticos, Claro, entonces Kant pone la razón práctica como sostenida por sí misma, pero quien no acepte que el pensamiento pueda poner nada serio, ni en lo especulativo ni en lo práctico, porque el conocer tiene que ser inmediatez, tendrá que explicar que en los hombres surjan juicios imperativos por una presión social, una cosa subconsciente, la presión del padre, lo que sea, tendrá que hacer pues mitos, ¿verdad? Me explico, tendrá que explicar si nos creemos obligados, o bien, como explica Locke, los primeros principios especulativos o prácticos, la educación, hemos sido educados así, tenemos por evidente los primeros principios, ¿verdad? No hay ideas innatas, solo hay ideas impuestas por la educación colectiva, etc. Y entonces no habría más que, acabaríamos diciendo que la lógica también es una costumbre. La lógica, diga. Toda una proyección en toda la, ya no solo Ricoeur, ¿no? A partir del mismo Heidegger, la pretensión de hermeneutizar la filosofía. Sí, esto va, por el otro día hablábamos con el amigo Solvay sobre la hermenéutica. Todo este hermeneutismo que ahora está amenazando todas las certezas, todas. ¿Usted está interpretado, no? Mire, Machiavelli, me parece que es en un estudio que da cinco ideas sobre el hombre, que se publicó en Revista de Occidente, junto con el puesto de hombre en el corte. Dice una cosa que entre amigos, tengo que ver absolutamente perfecto. Dice que la idea del hombre es relacional. Es una invención de la burguesía ateniense. Aquí tienes un modelo de hermenéutica de esa que decimos, ¿no? Scheller. Y por Max Scheller, que había querido crear una antropología, pero en fin, ya sabe que después es iba de retorno de las grandes épocas, tiene estas épocas de... Y cierta reivindicación del realismo. Sí, sí. Pues Max Scheller dice, la idea del hombre racional, tenemos que darnos cuenta que es una invención de los griegos, de la burguesía política griega. Claro, aquí tiene usted, si no sabemos lo que es conocer, ni podemos saberlo ni lo presuponemos, y en cambio hacemos ciencias del espíritu, hacemos hermenéutica, hacemos todo eso, y nos aceptamos como si fuese cierto este juicio, pues se ha venido abajo todo, la matemática de Euclides, la lógica de Aristóteles, la exigencia de que nuestras palabras tengan un sentido. ¿Me explico? La exigencia de que tengan un sentido. Ahora, precisamente la pregunta suya ha hecho eso, acelerar cosas. Ahora yo voy a anticipar, como he dicho, la exigencia de que nuestras palabras tengan un sentido. Voy a citar un texto de San Agustín, que en mi libro no cito, porque no se puede citar todo. San Agustín, en un momento del De Trinitate, habla de que el hombre tiene en sí captado el ideal de que los hombres puedan comunicar entre sí. No dice que siempre ocurra, pero que el hombre tiene el ideal como norma, ideal humano, de que los hombres se entiendan cuando hablan. Dice, porque si los hombres no tuviesen la aptitud para comunicar sus intelecciones, sus sentidos, en el sentido de mind, o lo que entienden, los sentidos entendidos, ¿eh? El sentido, que significaciones tengan contenido. Entre hombres, si no puedes saber de qué hablan, ni ellos pueden saber de qué hablas tú. Y entonces hace la siguiente pregunta. ¿Quién, cuando pregunta, qué quiere decir esto? Pone, se inventa una palabra que no quiere decir nada. Si uno lee y ve una palabra que dice, tal cosa, metu, no sé qué dice. Dice, ¿qué dice esto? ¿Quién soportará que le digan, no quieras entender lo que leas? Tú ves leyendo, no te, ¿para qué me vas a preguntar? No quieres entender lo que leas. ¿Me explico? ¿Quién soportará que le contesten eso? Cuando exige al leer saber qué quiere decir aquella palabra, ¿no? Ahora, puestos en este plan, que supone una, no una idea equivocada de lo que el conocimiento es, sino el intento de negar que el conocimiento sea. Si nos movemos en el intento de negar que el conocimiento sea, o que el conocimiento sea posible, entonces, claro, habrá que explicar los deberes morales por presiones sociales o por impulsos o pulsiones subconscientes, por hábitos educativos presionados, etc. Está claro, y estaremos en esto que usted aludía. ¿Entendido? ¿Va? Me parece que nos ha aportado un punto de vista muy interesante, ¿no? Pero esto, estas presuposiciones, sería propiamente querer moverse sobre la base de que no sabemos que sabemos, o sabemos que no podemos saber, que no hay conocimiento. Entonces hay un lenguaje que siempre es convencional, ¿eh? Que siempre es arbitrario, que siempre es instrumento de manipulación social, instrumento de publicidad, instrumento de propaganda, etcétera, etcétera, que las cosas que Heidegger también trata muy bien. Pero él lo dice con una actitud, por más que quiera disimular su moralismo, su profetismo, con una clarividente actitud de juicio, de desvalorizar, de condenar esta situación en que los hombres solo hablan para dominarse o para, ¿verdad? O para alienarse, ¿verdad? Para convertirse en materia de consumo los propios humanos, ¿eh? Antes, ¿no? Bien, por tanto, resumiendo lo que yo quiero decir hasta ahora, es así. Así como toda actitud de duda, ¿no? O toda posición escéptica, presupone, como San Agustín decía, el conocimiento de lo que es la verdad. Así también la pregunta crítica o epistemológica es una pregunta que nunca es sin presupuestos. Tiene uno, por lo menos tiene otros, pero advirtamos que tiene el supuesto de que estamos reflexionando sobre el conocimiento humano, que los hombres conocemos. Y por otra parte, no se puede juzgar de nada como conocimiento verdadero, conocimiento falso, conocimiento cierto, conocimiento problemático, conocimiento que se ha querido tomar como infundado y que es infundado. No se puede juzgar de nada así, sino sobre una comparación, sobre cómo debería ser, diríamos, en su esencia el conocimiento humano. Ni se puede juzgar el conocimiento humano sin tener un concepto de que lo que es conocer. Que digo que muchas veces hay afirmaciones, solo implícitas o inexpresadas. Otras las hay, diríamos, hay afirmaciones de lo que es el conocer, bien inconsistentes, bien infundadas, ¿no? Fundamentaciones desarrolladas y explícitas de la esencia del conocimiento son extrañamente escasas, me parece a mí, en la historia del pensamiento filosófico. Yo creo que es porque que el conocimiento existe, que el hombre conoce, son precógnitos que están antes de la puesta en marcha de toda investigación. ¿Me explico? Y con eso he conseguido lo que yo quería, gracias a su aceleración. Estoy en el segundo tema. Si ganamos tiempo y en otros días podemos trabajar más en profundidad. Ahora paso al segundo tema. Es una pregunta sin presupuestos, que carece de sentido. En primer lugar, voy a decir una cosa. Excepcionalmente voy como a repetir una cosa escrita en el libro. Si uno quiere hacer un planteamiento crítico, tomando por un punto de partida que se mantenga en la pretensión de ser sin presupuestos, necesariamente ocurrirá una cosa. Tendrá que prejuzgar y admitir, adecuada o las más de las veces inadecuadamente, tendrá que admitir como previamente conocido de qué está hablando cuando habla de si podemos conocer o no conocer. Algo tendrá que referirse. Y en esta pretendida pregunta, sin presupuestos, no estará asumiendo la realidad del conocimiento en su dinamismo y teleología complejo y orgánico. No la estará asumiendo. Noten bien, si puede llegar a decir aquello, es porque ha tomado la inmediatez sensible como único modo de conocer, y entonces se le ha ido el conceptual, las evidencias de principio, el raciocinio, ¿verdad? ¿Me explico? De modo que noten bien lo que pasa. Estas pretendidas preguntas sin presupuestos parten de una opción. Estas opciones muchas veces escinden, unilateralizan la realidad del conocimiento humano, y solo toman como si fuese el conocimiento una vertiente o dimensión del conocimiento. Porque podemos escoger la dimensión vivencial o la dimensión eidética. Después lo veremos, verán ustedes lo que quiere decir intuición en Bergson o lo que quiere decir intuición en Descartes. Y por una parte estamos en la pura vivencia del espíritu en sí mismo, y por otra parte estamos en la captación de los contenidos eidéticos. Vivencial o eidética. O fisicalista o mentalista, las polémicas de los positivistas lógicos. Actualista o lógica. Experiencial o ideal. Teorética o práctica. Los que hacen pasar el conocimiento práctico por encima del teórico lo hacen pues porque les da la gana. Golpe de Estado. No hay ninguna manera de fundamentar esto, pero lo hacen o bien utilitarista, o sentimental, o vitalista, o cientificista, íntima o socializada, cogerán una cosa u otra y siempre llamarán conocimiento a aquello y lo otro no. Cada uno de estos análisis del conocer suele partir de una opción. O el que es sociólogo del saber, pues lo tomará por lo sociológico, o el que es psicoanalista lo tomará como una sublimación, y todo lo que es conocimiento será una sublimación de complejos o represiones que tendrán origen de un impulso de poder, o de un impulso de autoafirmación, o de sexo, de libido, etcétera, y así sucesivamente. ¿Me explico? No hay la pregunta epistemológica sin presupuestos. Si no se ha planteado tantas veces como uno creería, la pregunta que hiciste con misión, es porque la afirmación de que el conocimiento existe y un concepto no penetrado en un grado de aclaración conceptual, pero sí confuso, pero patente, está desde el principio en la posibilidad de que el hombre quiera adquirir cualquier conocimiento. Cualquier conocimiento. Aunque sea incluso de técnica o de experiencia cotidiana. Es la afirmación que me parece que da muchas cosas que pensar, que no se han tenido bastante en cuenta. De Aristóteles, que como ustedes saben no es innatista, pero dice: toda didascalía, toda disciplina y toda másesis, toda docencia, dianoetique, es decir, racional, dianoetique, quiere decir racional, discursiva, toda disciplina en que se al ir adquiriendo la ciencia, el discente va pensando, razonando, y el docente va razonando. Toda didascalía y toda másesis, dianoetique, se engendra de un precedente conocimiento. Estos que llamaban los escolásticos praecognita, cosas preconocidas. Cuando afirmaban los escolásticos praecognita, no afirmaban ideas innatas, posesión innata de conocimientos, sino conocimientos que advienen adquisitivamente como a quien ya los tiene por naturaleza, como dice Santo Tomás de los primeros conceptos sobre los que se fundan los primeros principios, que dice aquello tan bonito, que el primer principio, advenit sicut natura aventi ipsum, adviene como a quien ya lo tiene por naturaleza. Ahora bien, esta concepción de los primeros conceptos, de realidad, concepto de bien, en el orden moral, táctico, etc., esta adquisición de primeros conceptos, que se adquiere como los adquirimos, como quien ya los tiene por naturaleza, no son innatos, supone el abrirse de la conciencia, la experiencia, pero estos conceptos no son didascalía ni másesis, estos están haciendo del hombre, en acto segundo diríamos, en ejercicio, exercite, un sujeto racional. Están haciendo que el hombre sea, si llegara a ser el hombre, un ser humano, sencillamente. Estos son los conocimientos que un niño adquiere, pues, desde que comienza a hablar. Hay un doble, de alguna manera, como dos aspectos del presupuesto, ¿no? Sí. Uno que es propiamente ontológico. Sí. Y el constitutivo, la racionalidad constituyente. Sí. Y especificante. Y el otro que es cognitivo. Sí. Que implica un juicio. Implica un juicio. Implica un juicio siempre. De acuerdo, o sea, en esto, me parece que usted quiere decir lo que yo sostengo, la afirmación, esta afirmación tan simple que están los analíticos posteriores, presupone, aunque aquí está hablando de la estructura de la ciencia discursiva, presupone una ontología del hombre como sujeto pensante, y al mismo tiempo fundamenta toda una doctrina del conocimiento. Eso es lo que usted quiere decir. Yo estoy de acuerdo completamente con esto. Fundamenta toda una doctrina del conocimiento. ¿Es fundamental para descartar o oponerse a la pretensión de Lenguaje de fundar el ser a partir del conocer? Exacto, porque es lo que, mire, pues usted me hace leer un texto de Balmes, ¿no? Que parece un poco escandaloso a los que se habían entusiasmado con en aquel momento se había el entusiasmo por el idealismo que venía de Francia, la moda en España. Vamos a ver, ahora yo busco, usted me permite, buscar un texto de Balmes muy interesante. Está polemizando con unas posiciones en concreto de Schelling, ¿no? La filosofía fundamental, libro primero, capítulo 34, número 340. Un texto célebre que dice así: cuando se examina la razón es quien examina. Cuando examinamos el conocimiento, es el conocimiento que está autoconociéndose. Entonces estamos ejercitando el conocimiento, ¿no? La razón ha menester reglas, luz. Todo examen, pues, supone esta luz. La evidencia y la legitimidad de su criterio. Y aquí dice, el hombre no se hace a sí propio. Se encuentra hecho ya. No dirá, no, de momento no ve nada, después va adquiriendo, despertando los sentidos, sí, pero no se hace los ojos, no se hace su imaginación, no se hace su facultad de imaginar, no se hace su facultad de memorar. No se hace capaz de oír palabras y descubrir que son signos o conceptos. No se hace descubrir el significado. No se hace así. Es así. En este pasar de ser un hombre en potencia, como es un recién nacido, a ser ya ejercitadamente un ser humano, hay un pasaje potencial alto. Lo que no hay es un deliberativamente y arbitrariamente y optativamente y discursivamente hacerse uno, un ser intelectual, un ser sensible, un ser imaginativo, un ser voluntario, no sé si me explico. Y sigue diciendo, se encuentra hecho, las condiciones de su ser no es él quien las pone, se las haya impuestas. Estas condiciones son las leyes de su naturaleza. Esto es lo que diría, son las condiciones que una determinada sociedad cultural le han impuesto. Hay que luchar contra ella, se llama luchar contra la naturaleza, ¿no? Y sigue diciendo, además de las preocupaciones facticias, dice Schelling, cita Schelling, hay preocupaciones primordiales, preocupaciones en el sentido de prejuicios, cosas que no son verdaderas, pero que tenemos la preocupación. Schelling dice que además de preocupaciones sobrevenidos, que el hombre se ha tomado una actitud de prejuicios falsos, hay preocupaciones primordiales puestas en el hombre no por la educación, sino por la naturaleza misma. O sea que aquí resulta que lo que Balmes considera verdades de sentido común, ¿verdad? Y Santo Tomás considera per se nota, para Schelling son preocupaciones naturales. O sea, el hombre está hecho de una manera que se equivoca. No sé si me explico. Es muy típico del idealismo, ¿no? Por eso estas filosofías condenan el hombre en su inmediatez y en su conciencia ordinaria, ¿no? Hay preocupaciones primordiales puestas por la naturaleza misma, que para todos los hombres ocupan el lugar de principios de conocimiento y son, y aquí viene la fiesta para lo que se dice esto, no bien, un escollo para el pensador libre. Es muy fisteano, decía el ser, pensador libre, por ser pensador libre y hacerse a sí mismo, pues rechazará el dogmatismo, etc. Escollo para el pensador libre. O sea, el escollo para el pensador libre son aquellas preocupaciones que no son facticias, sino de la naturaleza humana, que hace que todos los hombres tengan unos principios de conocimiento que son escollo para la libertad de pensar. Entonces Balmes se enfada con razón, dice, por mi parte, dice una cosa un poco romántica que nosotros en Barcelona hacemos de otra manera. No quiero ser más que todos los hombres, no quiero estar reñido con la naturaleza. Si no puedo ser filósofo y dejar de ser hombre, renuncio a la filosofía y me quedo con la humanidad. Yo también. Pero mi maestro Boquín decía, esto es un poco contaminado de filosofía escocesa y del romanticismo del common sense, es un poco. No es correcto en un pensador realista metafísico. La filosofía que sea inhumana es falsa, en cuanto a filosofía. Pertenece al hombre por ser hombre, y a todo hombre por verse nota que tiene grabados en su misma naturaleza, el que su entendimiento tienda a progresar discursivamente y partiendo toda másesis y toda discalía de los precógnita que advienen como por la naturaleza humana, discurra de manera que no vayan las conclusiones a destruir los principios. No hagamos filosofía para deducir que el hombre no es un ser pensante, que también ha ocurrido esto, ¿verdad? Y Max Scheler pone en el mismo plano la teoría del hombre racional, la teoría del hombre racional, porque es una vía muerta en la evolución de las especies, aquello de la... es un chiste. Después de ser filósofos, deducimos que los hombres somos filósofos porque estamos enfermos en cuanto hombres, que la humanidad es la enfermedad de la vida. Entonces esto, pues digamos, es una... resultado de un doctorado en filosofía, esto es así, que ocurren cosas así. Esto es aberrante, esto me parece muy bien que Balmes se enfade con esto. Pero si dice renuncio a la filosofía y me quedo con la humanidad, entonces dirán, este señor no quiere pensar, sí que quiere pensar. Lo que quiere es pensar bien, como dice el criterio, quiere pensar. Un pensante. A mí cuando presentaron mi libro en Barcelona, un gran conocedor del idealismo alemán, me hizo un juicio que yo no lo había pensado y que le agradecí profundamente. Dice, Canals hace lo inverso de Hegel. Hegel juzga desde el saber absoluto la conciencia ordinaria. Y lo evalúa, ¿no? Una etapa inferior del viaje de la conciencia. Canals juzga desde las inmediateces, de las certezas inmediatas, diríamos, desde los precógnita que todo hombre tiene por la naturaleza, juzga de toda filosofía. La filosofía que derribase estos precógnitas es falsa. Eso es, yo sí lo pienso. Yo sí lo pienso, es una de las razones de mi opción, diríamos, muy consciente y perseverante por Santo Tomás de Aquino. Creo que pocos pensadores de envergadura especulativa de él han sido fieles al hombre. Que me van siguiendo lo que quiero decir, ¿no? Sí, pero entonces el hombre es un animal metafísico. Si el hombre es un animal metafísico, entonces quiere decir no que todos los hombres tengan que ser profesores de metafísica, aunque tengan que estudiar filosofía, pero sí que quiere decir que con frecuencia personas no cultivadas académicamente, por su seriedad, por su honestidad moral y por la riqueza de sus experiencias, dicen muchas cosas que serían dignas de ser pensadas en un seminario de filosofía, ¿no? Y que el hombre connaturalmente juzga que la realidad es real y discierne entre el juicio verdadero y el falso y sabe lo que es la causalidad y la finalidad y el orden. Y además una experiencia que si ustedes han sido, como yo he sido muchos años, con mucha satisfacción, gozo, profesor de adolescentes en enseñanza media. No hay cosa más fácil de explicar que las categorías de Aristóteles, por ejemplo. Porque antes de definirlas conceptualmente, pones la lista en la pizarra y dices, vamos a hacer un ejercicio. Les voy a dictar 50 términos. y ustedes me las van a clasificar en las 10 categorías. Y creerán que son los ejercicios en que menos se equivoca un estudiante de bachillerato de 16 años. Se equivocan. No te ponen una cualidad en la acción, ¿verdad? A no ser que sea una cualidad de sujeto activo, ¿no? No sé si me explico. Ni te, no, es que no te dirán que ser hermano es una sustancia, te dirán enseguida que es una relación, sin haber más que definido verbalmente los enunciados. El cuadro de las categorías de Aristóteles está en el precógnito del concepto del ente concreto, un quititati sensibili, que está en todo hombre. En todo hombre. Es así eso. Claro, Schelling diría, es un prejuicio del sentido común. Porque decir con Locke que es una presión social, hombre, sus padres nunca le han hablado de sustancias y relaciones, y nadie les había hablado nunca. Y la primera vez que se lo enumeras, te sitúan todas las cosas en su sitio. ¿Me explico? ¿Me entiendes, no? Además, ya me he avisado, usted también me ha dicho, tienen clases que les estoy aquí quitando su tiempo. Muy agradecido que hayan asistido a esta sesión inaugural. Continuaremos en breve. Muchas gracias. Sí, pues yo me despido de ustedes. Usted también me avisaba antes que tiene que siempre se puede retirar a la mesa si quiere, o cuando usted quiera, bueno, quedan 5 minutos, ¿no? Pero ya, hasta las 6. Sí, bien. Entonces, estos últimos coloquios son la transición entre el planteamiento inicial, que se podría resumir diciendo que la pregunta epistemológica carece de sentido si no se da por presupuesta una afirmación de lo que es el conocimiento. Que no se puede reflexionar sobre el conocimiento humano y plantearse cuestiones de validez y de límites sin que tengamos que reconocer que tenemos un concepto de lo que es conocer. Si no sabemos lo que es conocer, no podemos preguntarnos sobre el conocimiento humano. ¿Verdad? Entonces, la pregunta epistemológica tiene estos presupuestos. Y estos presupuestos son los que yo, en un capítulo de mi libro, desarrollo con 7 enunciados que llamo precógnita. Los precógnita están como preadquiridos, de los cuales, lo digo ya por anticipado, hay 6 que son lo que llamaría un escolástico con terminología tradicional, per se nota omnibus, son obvios para todo hombre. Y hay uno que le pongo un precógnito porque, como verán, no se adquiere discursivamente, sino por una profundización reflexiva en lo que es la propia experiencia del conocimiento, que es un concepto primero en ese sentido, pero que da lugar a un juicio sobre lo que sea el conocimiento, de lo que los escolásticos llamaban per se nota sapientibus tantum, ¿no? Hay conceptos que son per se notum, hay juicios per se nota, son sapientibus tantum. Por ejemplo, un axioma de matemática de alto nivel de abstracción, aquel concepto cuesta mucho de conquistar, pero si se conquista por profundización en el objeto matemático, no es una conclusión de un teorema. Es el punto de partida, por ejemplo, de que puede haber análisis algebraico o cálculo infinitesimal. No sé si me explico, ¿eh? Es un per se notum sapientibus tantum, porque el que no ha llegado a alcanzar aquello no lo entiende. Pero el que debe alcanzarlo no lo demuestra, sino que lo entiende. Concepto de diferencial integral, por ejemplo. ¿Me explico, eh? Pues en filosofía hay algunos conceptos que no son tesis concluidas de un discurso metafísico, sino puntos de partida de la posibilidad de que se abra un campo de reflexión filosófica que se estructura todo él sobre dar por presupuesto el sentido de aquel concepto, el contenido de aquel concepto. Voy a enunciarlos y vamos haciendo. Ustedes tienen. ¿No podríamos decir también que, extendiendo lo que usted estaba señalando, el conocimiento de lo que el hombre es también es un presupuesto del pues claro, mire, les enumero antes que usted se vaya. Primer presupuesto: existe el conocimiento. Existe el conocimiento. juicio existencial, que supone un conocimiento implícito y confuso, no se demuestra que hay conocimiento. ¿Cómo se va a demostrar? Cognitione meses per se noti. Segundo, porque los precógnitos también son las acepciones de las palabras que son previas al discurso científico. Conocer es un término análogo. Conocer quiere decir muchas cosas. Y toda univocidad en una línea destruye la posibilidad de plantear bien la cuestión del conocimiento. Segundo, entender es el conocimiento de la esencia. Ya atrás. El cuarto, sapientibus tantum, es el concepto de conocimiento en cuanto conocimiento, contra todo naturalismo o psicologismo, la apertura intencional infinita de la conciencia. Y viene ahora otros dos, per se notum omnibus, quien conoce es el hombre. Por tanto, si no supiésemos lo que es el hombre, ya no podíamos preguntarnos por el conocimiento. La pregunta, toda pregunta sobre el conocimiento humano y sus posibilidades y límites, supone, es lo que he dicho antes, que el hombre es un ser consciente de sí mismo como un ser cognoscente, que si no conociese de forma adecuada no realizaría bien su naturaleza humana. Por tanto, la racionalidad del hombre, su destinación a conocer la verdad, esto es un precógnito. Si no hubiese esto, nadie podría. El niño cuando va a la escuela y se pone, ya sabe que es un niño humano y que si le dicen es que tienes que estudiar, pues si no, no serás un hombre de provecho. Todo el mundo sabe lo que quiere decir eso, más o menos, le deformarán el concepto. Pero la idea de que le va al hombre por ser hombre, el madurar su horizonte cognoscitivo y entrar en relación cognoscitivo con la realidad, esto es un precógnito, es un precógnito. Usted lo dice, mire, yo lo tengo aquí escrito, es el hombre quien conoce, ¿no? Es lo que Balmes decía, ¿no? Y últimamente un precógnito muy curioso es que el lenguaje humano es para expresar el pensamiento. Muchas gracias, Buenas tardes. Muy bien. Ahora son las 6. Teóricamente tenemos media hora. Yo casi les agradecería que hoy lo suprimiésemos porque es la primera sesión un poco inaugural. No ha podido estar. Sino que se las apunta y las pone en otra segunda edición o las integra, no sé si me explico. Como usted verá cuando ojee mi libro, cuando lo tenga, solo con verlo verá usted enseguida que lo que usted me sugería como precógnito, pues está implícito aquí, no está explicitado, está contenido en decir, es el hombre quien conoce. Usted me decía que en una investigación sobre conocimiento, en realidad se tenía que dar por preconocido la un cierto conocimiento, una naturaleza humana, ¿verdad? Yo estoy absolutamente convencido de esto. Lo que pasa es que los precógnitos tampoco los sistematicé, que no tendría sentido ninguno, como una cosa completa, porque están unos implicados en otros, y lo que yo sostengo es que el conocimiento es algo que tenemos experiencia de conocer humano. Si no supiésemos si no tuviésemos una idea de lo que es ser hombre, tampoco nos preocuparíamos de que nuestro conocimiento fuese verdadero o falso, porque lo mismo nos iría a conocer como no conocer, ¿verdad? No nos sentiríamos llamados al conocimiento de la verdad. O sea que tenía usted mucha razón y podría haberse explicitado así. Yo no lo tengo en el contexto literal que usted lo decía, pero es implicado. Por tanto, cuando las preguntas van por el camino que uno va y si acaso le ayudan a pensar mejor, pues se agradecen mucho. Fueron extraordinariamente intrínsecas al tema y hicieron acelerar el movimiento del seminario en lugar de frenarlo, que es lo que interesa. Yo sigo diciendo que ruego, no solo a la gente más madura y formada, profesores, sino a los estudiantes más jóvenes, con toda libertad, ¿verdad? Si quieren preguntarme, pregunten a la mitad del camino, porque Si después ya será contestado, se dice esto, lo contestaremos de aquí a 10 minutos. Y si en cambio hace ver, le muestra uno que se ha quedado un hiato o algo inexplicado, ¿verdad? Pues se retrocede, ¿no? Y en todo caso, ahí tiene que haber libertad. Un seminario no puede ser un monólogo, porque entonces, entre otras cosas, el que da el seminario o lo dirige, pues no aprende nada, ¿verdad? Y se aburre, ¿no? Y en cambio, de la otra manera, aprende, ¿eh? Y se avanza, como a mí me gusta hacer en los seminarios. Estábamos diciendo el otro día que la idea central que queríamos poner sobre la mesa es que la pregunta epistemológica, o toda pregunta epistemológica o crítica, ¿verdad?, sobre el ámbito objetivo del conocimiento humano, su validez, sus límites, en realidad nunca puede ser ni la pregunta primera ni una pregunta sin presupuestos, ¿eh? No puede ser la pregunta primera por la sencilla razón de que si no nos moviésemos en una preconciencia y un preconcepto de lo que es conocer, tampoco nos preguntaríamos si tal o cual conocimiento es posible o si tal y cual conocimiento es válido o sobrepasa el horizonte de posibilidad de conocer humano. Si no sabemos lo que es conocer, ya no tenemos que hacer ninguna pregunta epistemológica o crítica, ¿verdad? Por tanto, hay un preconcepto de lo que sea el conocer y de que el conocimiento existe, ¿no? Ahora bien, el conocimiento, en su autopatencia a sí mismo, cognoscente, se conoce como cognoscente, esto es evidente. En este poseerse conscientemente como cognoscente, el conocente se conoce como conociendo lo que conoce. Una experiencia del conocer que, analizada después, resultase que el conocimiento no conoce nada, es una interna contradicción. Sería una reflexión cognoscitiva sobre el conocimiento que diría que el conocimiento no existe o que no es conocimiento, ¿verdad? Es lo que en algún momento, ironizando, siempre con genio y a veces con cierta injusticia, como hace Hegel con Kant, ¿verdad? Porque Kant tiene más conciencia de la finitud del conocimiento humano y Hegel más conciencia de que el conocimiento no puede ser en cuanto tal definitivamente cerrado en lo fenoménico, en lo finito, que tiene que estar destinado a lo absoluto. Entonces, aquella cosa, un análisis, una reflexión sobre el conocimiento humano que concluye en la imposibilidad de conocer lo que tiene que ser conocido, dice como un hombre que le dijesen: usted tiene mucho talento, pero lo tiene de tal manera que lo tiene para equivocarse siempre y nunca para acertar, ¿verdad? Una ironía que hacen en algún momento, ¿no? Una reflexión sobre el conocimiento que concluyesen que el conocimiento no existe es internamente un sinsentido, ¿verdad? La pregunta sobre los límites, la validez objetiva del conocimiento, las preguntas epistemológicas se mueven en una autoconciencia del conocimiento como afirmando el ser. Por tanto, aquí los presupuestos de afirmación ontológica yo ya no los pongo, los doy por sabidos, ¿eh? Para mí, como para Balmes, la certeza es anterior a la duda y la afirmación de que lo que es anterior a la pregunta por qué conocemos y si esto es conocido de verdad. La afirmación ontológica, universalmente tomada en sentido trascendental, en sentido escolástico, es anterior a cualquier reflexión analítica regional sobre tal o cual conocimiento. Ahora bien, sobre este presupuesto general, que yo no voy a enumerar todos los precógnitos, voy ahora a entrar en los que yo pongo como precógnitos de mi reflexión sobre la esencia del conocimiento. Me parecen indispensables enumerar estos, teniendo en cuenta, por una parte, que precógnitos son, como dije, no conocimientos innatos que no requieran abrirse a la experiencia, no requieran reflexión, sino conocimientos que advienen, que los adquiere como si por naturaleza los poseyese, como dice Santo Tomás hablando de los primeros conceptos. Por tanto, no son efecto de una tarea racional, discursiva, dianoética, investigadora, sino que todo proceso racional parte de ellos como puntos de partida. Puntos de partida, yo creo que no se pueden ni siquiera sistematizar, porque puntos de partida son todo aquello que el hombre aprende por modo inmediato en la conciencia ordinaria, con anterioridad a todo discurso, aunque sean, por ejemplo, conceptos intelectuales que se hayan abstraído de la experiencia sensible, también, en cuanto son intelección directa, por ejemplo. Todo lo que para Husserl son intuiciones eidéticas son precógnitos para un raciocinio. No sé si me explico, ¿eh? Las quantidades adquiridas por simple aprehensión, aunque no sean innatas y presupongan los primeros principios y una elaboración de iluminación según el primer principio, en cuanto se entienden, no se entienden discursivamente, sino por sí mismos. Es curioso que Aristóteles y Santo Tomás en el comentario de Ánima pone como principios los percibidos singulares de la experiencia cotidiana. Dice que los singulares digan razón de principio, es evidente porque los universales se forman a partir de los singulares. Dice Santo Tomás comentando a Aristóteles. Por otra parte, Aristóteles también pone como precógnitos autoda mácesis odias didascalia dianoetique, pone como precógnitos los significados de las palabras. Si nosotros oímos hablar, pues estamos en un diálogo con nuestros semejantes sobre cosas cotidianas, prácticas, inmediatas, de carácter moral o de carácter factivo o de carácter especulativo, o en un diálogo científico o filosófico. Si nosotros oímos hablar a nuestros semejantes, si no entendemos lo que dicen, tenemos que preguntárselo. Y si no se lo preguntamos, es que ya sabemos lo que dicen. Y en cuanto uno puede hablar a otro, y el otro no le pregunta, ¿qué quiere usted decir con esta palabra? No puede ser que no se lo pregunte porque no se atreva, pero si no se lo pregunta porque ya lo entiende, quiere decir que legítimamente hay que presuponer que el sentido inteligible de los términos empleados es un precógnito al raciocinio. Esto lo dice, por ejemplo, Aristóteles de esta manera. Los que enseñan, dice, toman o asumen lo que dicen como si ya lo supieran. Asumen lo que dicen como si ya lo supieran los que los oyen, qué quiere decir lo que dicen. Por si no asumiesen esto que dicen, como si ya lo supieran los que los oyen, no podrían hablar de aquello. Si no, se requiere, cuando este significado no es una cosa que esté en el y adquirido en lo pre-científico, en lo anterior al raciocinio, pues hay que dar definiciones de términos, como nosotros tendremos que hacer al establecer el estado de la cuestión, dar precisiones terminológicas, diríamos, presentar los significados de los tecnicismos que uno utiliza. Pero por más que se quiera partir de ningún presupuesto, lo cual es imposible, es evidente que no se puede fijar el significado de un término filosófico, sino con términos tomados del lenguaje ordinario. Y estos son precógnitos a la investigación. No hay forma de pensar un diálogo filosófico en que antes de comenzar la gente no sabe de qué habla. Nada, no sabe de qué habla. Si lo pensamos bien, todos los diálogos que llamamos socráticos de Platón no son más que la puesta en marcha de esto, ¿no? Es decir, tú ya debes saber lo que es la amistad, porque tú llamas amigo al que hace esto, no, ¿verdad que no llamas amigo al que hace tal cosa? Tú llamas piadoso al que trata a su padre de esta manera y lo denuncia a los tribunales. No sé si me explico. El diálogo socrático es una inducción a partir del significado de las palabras del lenguaje ordinario. Va patentizando cuál es la acepción que todo el mundo tiene. Por tanto, el significado de las palabras también es un precógnito. Si son precógnitos los perceptos singulares, y los significados de las palabras que ya se entienden antes de comenzar a discurrir, entonces, evidentemente, una sistematización de los precógnitos carecería de sentido en este sentido, ¿verdad? Lo que pasa es, ciertamente, que se podría haber explicitado, en lugar de siete, yo pongo siete, 6 perogrulladas y una cosa muy ardua, pero que ha de ser precógnito a la investigación, porque si no se capta, no se filosofa. Ya lo explicaré. Supuesto eso, y esto es una continuación del diálogo con usted, ¿verdad? Me parece que ha captado, me he entendido el sentido de su pregunta. Es darle la razón a usted y agradecerle su pregunta. Ahora, diríamos, avanzamos en la enumeración y presentación de estos 7 precógnitos que yo voy a tener en cuenta en toda la investigación, que sostengo que son preconocidos a toda investigación discursiva que se plantee cuestiones sobre el conocimiento, ¿verdad? Dando por sentado que la pregunta ontológica sobre qué es conocer es anterior y posibilitante a las preguntas epistemológicas sobre qué podemos conocer. ¿Me explico, verdad? Anterior al problema crítico es un problema de cómo se habe atomo ad veritatem cognoscendam y problema de veritate, que implica el problema de cognitione, digamos. El otro día decía que no hay tratados de cognitione o quidsit cognitio, pero hay muchos de veritate, ¿no? Y la verdad, en este sentido que después veremos, es el fundamento del conocimiento. Está en el conocimiento.